Un placer, como siempre, en nuestro programa Con la Casa en la Mochila. Saludos a todas y a todos nuestros oyentes. Y vamos, tengo el honor de presentar a alguien que la verdad es que no necesita presentación para ninguna de vosotras y vosotros, porque es un amigo, siempre amigo de este programa y gran compañero, el escritor, activista Eloy Cuadra. Eloy, muy buenas tardes. ¿Eloy? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. No sé si nos has escuchado la presentación del compañero. No me dio tiempo porque se me hizo tarde y venía entrando ahí por el portal. Vale. Nada, no te preocupes, Eloy. Como decía a nuestros oyentes, es un placer tenerte aquí siempre. La verdad es que hacía tiempo que no estabas con nosotras y nosotros y bueno, pues hay muchos temas que tratar, algunos no muy agradables, otros quizá un poco más agradables, como es la campaña en favor de nuestro siempre querido y añorado Lolo Dotta. Eloy, quería empezar precisamente por este primer tema, por cómo va la campaña de recogida de firmas para que se reconozca el parque Lolo Dotta al parque de la Estrella en Santa María del Mar. Pues ya hemos cerrado la campaña con en torno a 1,000 firmas. No está mal. Se puede parecer poco porque, bueno, Lolo merecía muchas más firmas, pero aquí en Santa Cruz se han cambiado calles con 100 firmas y con que lo pida pues un colectivo o dos. Aquí le hemos llevado pues un poco menos de 1,000 firmas y 11 colectivos sociales de Santa Cruz, de la isla, incluso de otras islas. Y bueno, pues estamos a la espera. El problema es que ha entrado la iniciativa cuando se han disuelto los ayuntamientos. ¿Sí? Claro. Y ahora como están en campaña, pues habrá que esperar a que entre el nuevo gobierno. Pero bueno, hay disponibilidad en principio de bastantes partidos. Unos lo han hecho más público, otros en petit comité, pero bueno. No. Creemos que es de justicia y que es lo mínimo que se puede hacer por homenajear al compañero Lolo. Ya nos gustaría no haber tenido que hacer nada de esto, pero ya sabemos que la historia la escriben los que ganan, y los que pierden y los que están del otro lado en contra del sistema y defendiendo a los que nadie defiende, pocas veces pues forman parte de la historia. Pues aquí tenemos una oportunidad, además la ciudad de Santa Cruz es una de las ciudades de España, capitales de España con más vestigios franquistas, tiene el único monumento a Franco que queda todavía en pie, hay cierta polémica con todo este asunto de la memoria histórica, pues aquí tienen un motivo para seguir trabajando la memoria histórica de este pueblo, pues escribiendo una página de la historia de Santa Cruz con uno de sus ciudadanos más ilustres y que más lucharon por su gente, pues para ver si dentro de 20, de 200, de 500 años, los que anden por la ciudad pregunten y pasen por el parque, y Lolo Dotta, ¿quién era? Pues estará escrito en el parque y estará escrito en las hemerotecas, ¿quién fue Lolo Dotta? Pues un currante pues que lo perdió todo, se vio en la calle con su mujer y sus dos hijas, y tiró para adelante, y luchó, y no solo salió adelante, sino que dedicó por los últimos 15 años de su vida a luchar por la gente. Bueno, pues al final se nos fue prematuramente, pero creemos que su coraje, su lucha, su fuerza, su ejemplo, su gran corazón tiene que estar ahí reflejado. Yo soy optimista a pesar de todo y creo que sí lo vamos a conseguir, porque hay gente que quiere, hay incluso empresas, pequeños comercios, gente que está esperando para poner dinero para hacer una escultura también en el parque. Tenemos un escultor que hace la obra gratuitamente, habría que buscar para los materiales y tal. Pero yo creo que sí que lo vamos a conseguir. Será seguramente ya después de las elecciones con el nuevo gobierno, pero vamos a estar dando la lata y a ver si cómo lo justificarían. Ahora podrían más de un partido usarlo si quisieran electoralmente, o sea, manifestar como hemos pedido a todos los partidos que hagan una declaración pública en favor del homenaje y del cambio de nombre al parque, que lo hagan público. Creemos que eso pues no le iba a restar votos prácticamente a nadie, a muchos le iba a sumar. A lo mejor al Partido Popular y a todos estos de la derecha pues no le iba a hacer mucha gracia, pero del resto no veo por qué no podrían hacerlo. Pero bueno, están con sus campañas, pero nosotros vamos a seguir apretando ahora y cuando sean las elecciones. Pues por lo menos ya que no tenemos a Lolo, que tengamos su recuerdo y su ejemplo. Exacto, y Lolo además era una figura que era respetada por todas y todos, incluso desde algunos sectores de la derecha, me consta que también era muy respetado. Aun siendo adversario en ciertas ideas, era al final un hombre respetado por su lucha. Yo creo que sí lo vais a conseguir, Eloy, lo creo igual que vosotros, y yo creo que al final el Parque de la Estrella se llamará Parque Lolo Dorta, que bien se lo merece además. Pues sí, lo respetaban, pero no porque muchos, no es porque quisieran, porque es que no tenían más remedio. Exacto. Porque no es muy habitual que haya un activista de base que sea, que salga de abajo, que se identifique con el pueblo, que haya vivido pues un desahucio, que haya vivido pues quedarse sin nada, y que esté ahí tan combativo. Yo alguna vez lo hemos comentado aquí, el perfil es o bien activista con un corte más intelectual o más tal, como puedo ser yo en este caso, que pues soy de Andalucía, aunque llevo media vida aquí, pero no tengo tanto arraigo, o el otro lado, pues gente de barrio que lo que montan es una ONG para ayudar, en plan bueno, en plan tal, muchas veces pues vinculado a un partido, pero un perfil como el de Lolo, que tenía la combatividad, la lucha dura contra el sistema, la inteligencia y luego el arraigo con el pueblo y todo, no había. Entonces es una gran pena. Yo la verdad es que eso es una pérdida irreemplazable. Además Lolo estaba en su mejor momento, ya estábamos hablando de dar el paso a la política, había alguna cosa ahí, alguna opción para continuar, porque al final veíamos que no nos hacían mucho caso, que había que hacer mucha batalla para poder tirar las luchas adelante, y es una gran pena porque hubiéramos llegado muy lejos con él. Ahora sin él pues mucho más complicado, pero bueno, ahí estamos. Está claro, y la memoria de Lolo merece la lucha que seguís en la campada reivindicativa, sin duda alguna. Vamos ahora a hablar de cosas bastante menos agradables, Eloy, porque esta semana, si no recuerdo mal, el viernes había una amenaza de desahucio de 10 familias en Buenavista del Norte, si no recuerdo mal, se llama este pueblo. ¿Qué ha pasado al final o cuál es la situación? Porque creo que eran familias vulnerables y algunas con menores, ¿no? Sí, algunas con menores, otras con personas ya mayores, con alguna discapacidad o con bajos recursos. Se ha parado porque, afortunadamente. Porque hay una moratoria que dura todavía hasta el verano y probablemente se mantenga hasta el final de la legislatura en Madrid. Y claro, la moratoria protege a las familias en situación vulnerable en viviendas de grandes tenedores. Entonces, aquí se cumplían todos los requisitos. El problema es que siempre apuran hasta el final. La justicia pues no tiene el más mínima empatía. Le da lo mismo que las familias pues estén ahí con la angustia hasta el último día. Muchos, pues a nosotros se nos ha dado infinidad de veces el caso de la familia ya con todos los muebles empaquetados, con todo preparado para salir por la puerta, y en el último minuto llega la paralización. Pero esto es legal, Eloy, es decir, ¿la justicia puede esperar hasta el último minuto habiendo claramente una moratoria que sigue vigente y que todavía tiene plazo vigente? A ver, están jugando con la angustia de familias, de menores de edad. De hecho, vi en tu Facebook la nota que publicaba el diario de avisos de Tenerife, que decía que estaban obligados a abandonar sus casas en 5 días. En 5 días. Que en 5 días, claro, nadie puede rehacer su vida, nadie puede hacer nada de nada, ni siquiera buscar soluciones habitacionales. No puede hacer nada en 5 días. Es un plazo absolutamente... La justicia en España, ya sabemos, bueno, lo hemos visto con todo el follón del Tribunal Constitucional, cómo lo tiene secuestrado la derecha. La justicia en España es conservadora, y con toda la que ha caído en contra de la ocupación de vivienda, pues aunque estas familias tenían su contrato, pero da igual, la justicia mete para adelante el que se tienen que ir, y luego tienen las familias que correr para buscar abogados, corre abogado de oficio en muchos casos, informe social de vulnerabilidad, corre, mandan al juzgado, y ya cuando el juez ya le presentan todo eso por delante, entonces ya dice, vale, sí, pues venga, moratoria. Pero si no, o sea, con la moratoria ahí vigente, si la familia en cuestión no mueve todo lo que tiene que mover, el juez va para adelante y se van para la calle. O sea, no es algo automático, hay que hacer un montón de gestiones la familia afectada para que se cumpla esa moratoria. Y en este caso, pues así fue, como otras tantas veces. Lamentable, porque aquí teníamos todos los ingredientes de la mala praxis política. Era una promotora que todavía existe, que sale en los años del boom de la construcción, de los pelotazos. Le dan la autorización administrativa para construir edificios en un sitio que no tenía acceso por carretera, ni luz, ni agua, pero se la dan, construye, la gente se mete a vivir, venden y luego no hay cédula de habitabilidad. Eso es lo que pasó con esta familia. Y luego la empresa, pues, al no poder venderlas todas o no tener lo que pensaba, al final le venden las viviendas a un fondo buitre. Y el fondo buitre, pues, a la calle. No hay ley de tanteo y retracto aquí aprobada en Canarias. Si hubiera esa ley, como en Baleares o en la Comunidad Valenciana o en otras comunidades, que está aprobada, y la comunidad tiene preferencia para comprar esa vivienda que sale a la venta en un precio muy bajo antes que el fondo buitre, como aquí nuestra clase política no está para eso, lo compra el fondo buitre, y el fondo buitre a especular. Y este es el recorrido de estas familias, pues pelotazo por un lado, VPO, o sea que encima la empresa construye con un dinero que pagamos todos, una ayuda administrativa, una ayuda del gobierno para la VPO, al cabo de 5 años o X años se acaba la limitación y ya puede hacer lo que le da la gana, y así sucede. Y ahora, bueno, pues ahí van a estar, pero están en precario. En cuanto a la moratoria finalice, a ver qué va a pasar, y tampoco se prevé que vaya a durar eternamente. Bueno, Eloy, la moratoria, yo que estoy en estos desahucios, dicen que va a finalizar el 30 de junio, pero quiero decirte que, como tú decías, siguen produciéndose desahucios. Aquí el día 2 se produjo uno con 3 niños y no le notificaron nada, dicen que sí, es mentira, y no sabían tampoco el juzgado que les correspondía, y nada. O sea, aquí a esa mujer con los 3 niños la echaron a la calle, lo cual es ilegal totalmente. Y desde la plataforma y desde Coordinadora de Vivienda, creo que se va a denunciar a servicios sociales por incumplir la ley, vamos, evidentemente. Es que tienen que estar atentos en todos lados, porque la información no es tanta. Hay que ir al ayuntamiento, al Instituto Canario de la Vivienda o al organismo autónomo que lleva vivienda, y 3 o 4 trámites para pararlo, pero es increíble lo que estábamos hablando antes, que no se haga de oficio, que no haya un amparo, una empatía de ayudarlo, de decirle, mira, vete aquí, vete allí, ayudarlos un poco. Sí que es cierto que nosotros la plataforma nos enteramos ya con muy justo tiempo y no daba tiempo, pero desde luego con ella se cometieron irregularidades. Por eso se está mirando y se va a denunciar, porque ha sido un desahucio con tres menores sin haberle notificado y nada. Se han quedado, pero en la calle, no se pudo parar porque, bueno, tampoco dio tiempo a movilizarnos porque fue muy, muy, muy rápido. Pero las compañeras y la abogada de Stop así lo han dicho, que es un horror. No sé si han visto ustedes, seguramente sí, toda la movida mediática que se ha montado esta última semana con el edificio ese de Barcelona. Te iba a preguntar ahora por eso, Eloy, me has leído el pensamiento. Qué asco de ver la televisión, de ver los medios. Ah, bueno. Se aprovechan de que es una casa con gente anarquista y tal, ya, antisistema, que tienen aterrorizado a todo el mundo, ya el perfil del Ocupa en España es eso, otra vez el Daniel Esteves este que estuvo por aquí por Tenerife, le dan cancha en todas las televisiones. Pero ¿qué hacen los de Desocupa en una manifestación? O sea, yo hay cosas que de verdad que no entiendo nada. ¿Qué hace la gente de Desocupa? Que es que los ves y es que parecen todos sacados como porteros de discoteca, como antiguos porteros de discoteca, macho, que es que parece que todos tienen la misma planta de matones, así de claro te lo digo. ¿Qué hacen en una manifestación, encima provocando a la gente del barrio para que se manifieste contra la gente que está en esa casa? Y que provoque además un conflicto entre los propios gente que está en esa casa con los vecinos del barrio. O sea, de verdad que no entiendo nada. Lo que hacen es aprovecharse del caldo de cultivo que ya hay en la sociedad en contra de los que tienen problemas de vivienda y hacerse publicidad, aprovechando también que tienen muy buena relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto estatales como catalanes y como de todos lados, y ya está, y beneficiarse para seguir arrimando el asco a su sardina. Pero es lamentable, y bueno, para criticar a la Colau, a los partidos de la izquierda, de allí, claro, ya son lo peor de lo peor, y para seguir trabajando para que más pronto que tarde tengamos aquí a la ultraderecha con la derecha gobernando en todos lados. Ese es su objetivo, una regresión cultural en toda España, el derecho de la propiedad, el que no trabaja es porque es un vago, el que no tiene casa es porque no quiere trabajar, y a meternos ese discurso de odio, y España para los españoles, y España una grande y libre, y como nos descuidemos un poco, hay la misa el domingo, y ¿a dónde vamos a volver? Pero es que además era una vivienda vacía de la Sareb, o sea, si dices, es que bueno, han ocupado una vivienda de un particular, pues bueno, podría tener cierto pase, pero era una vivienda abandonada de la Sareb hacía años, años, y además no en tiene, Barcelona. Y que no tiene las condiciones de que pueda ser para una familia, no es un piso, creo que era una casa de esta tipo medio fábrica o algo así, que no es el típico piso para que lo use una familia, ¿vale? Tampoco aprovechar el momento, pero bueno. Por suerte, yo no lo veo todo negro, todo malo. Ya el discurso de la vivienda está en el primer plano, ya no se puede tapar por ningún sitio. Nosotros llevamos años y años diciéndolo, predicando en el desierto. Aquí había políticas y políticos de estos partidos alternativos, por ejemplo, los de Podemos, a mí aquí me discutían muchísimo, estaban a favor del alquiler vacacional, porque tenían la idea de que eso era economía colaborativa, era como algo muy chachi, muy de voz, la gente que se organiza al margen del sistema. A mí me lo criticaban, no, eso tú eres... Ahora ya se han dado cuenta que eso es turistificación, grandes empresas o medianas empresas comprando por todos lados, vivienda vacacional por todos lados, echando a la gente de las capitales, de los pueblos, de las zonas urbanas de siempre, que ahora ya se están dando cuenta, igual que eso, pues toda la problemática que rodea la vivienda. Sí, bueno. Sí, claro, y ahora el BNB va a ser una empresa de economía social, ya, a este paso. Claro. Ah, venga. Pero eso es lo que decían, pero bueno, ahí se han tirado toda la legislatura para aprobar una ley de vivienda. La ley de vivienda que es lamentable, que pone el foco en los propietarios de viviendas en alquiler, sean pequeños, sean medianos, sean, como si la culpa de la vivienda en España fuera ahora de un propietario que pone la vivienda en alquiler, que la culpa es de que hay un 2% de viviendas sociales de media en España, cuando la media en Europa es del 11% y hay países con un 29%, y en Canarias la media es de un 1%. Entonces, esa es el problema, está ahí, no en que estoy de acuerdo en que los propietarios de viviendas que en alquiler tenían todas las ventajas del mundo y que había que equilibrar un poco, pero no hasta el punto de que se los han puesto en bandeja. No regulan el alquiler vacacional, porque eso es cosa de los ayuntamientos, de las comunidades, y casi ninguna quiere, pero sí cargan todo sobre el propietario. El propietario dice, ¿cómo? Que me vas a poner ahora más problemas y más tal, y que ahora no se va a poder ir el inquilino porque tiene tal. Alquiler vacacional. Aquí salía el otro día en el periódico El Día una estadística, cada día en Canarias 10 viviendas se pasan al alquiler vacacional. De alquiler de larga temporada, cada día 10 se van a alquiler vacacional. No, lo que está claro es que no va a haber vivienda para los que vivís en Canarias, pero es que tampoco ni quien quiera irse a ganarse el pan a las Canarias, o sea, va a ser imposible, en no, absoluto. No. Nosotros tenemos amistades que se fueron a la península, que ahora quieren volver y no pueden. Joder. Porque no tienen dónde volver, no tienen. Y eso que son gente que tiene su trabajo y volvería aquí también con un trabajo, pero un trabajo sin casa, pues así estamos. Yo creo que más tarde o más temprano se avanzarán soluciones, porque bueno, ya el otro día lo veía la acampada reivindicativa en Italia, los jóvenes en Milán y en Roma están acampando en frente de los campus universitarios, en tiendas de campaña, porque no hay dónde vivir, los alquileres son imposibles. Yo creo que eso se va a generalizar ya en España. En Canarias igual cuesta un poco más porque aquí la gente es muy parada, ya no tenemos a Lolo, pero yo no sé a qué esperan. Bueno, de hecho ya hay aquí, esta mañana me pasaron una noticia de un señor que alquilaba una tienda de campaña en un jardín de su chalet aquí en Tenerife por 20 euros al día, con derecho a usar un baño ahí en el jardín. Entonces, 20 euros al día tiene la tienda de campaña para dormir ahí y mear y nada más, ni desayunar, ni cocina, ni nada. Joder, no, de verdad no. Que esto, no sé a dónde vamos, no sé a dónde vamos a parar. Otro tema que queríamos tratar contigo, Eloy, y yo sé que este es un poco doloroso para los compañeras y compañeros de la campaña reivindicativa, es que habéis abandonado el manifiesto Defender Canarias porque había una deriva un poco xenófoba y racista. Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado, pues, para esta deriva. Triste, porque el manifiesto que lo iniciamos en diciembre desde la acampada, con Lolo Dorta todavía vivo, hablando un día, se nos ocurrió fundir la lucha por la vivienda con la lucha por la protección del territorio. Sacamos el manifiesto con 8 puntos, 5 sobre vivienda y 3 sobre protección del territorio, moratoria, ley de residencia y ecotasa. Nos pusimos a trabajar en él, conseguimos hasta 107 colectivos de toda Canarias, partidos políticos, o sea, iba la cosa muy bien. Se muere Lolo, hay un parón, lógico, y ahí con varios colectivos que estaban muy activos empezaron con discursos xenófobos, hubo toques de atención, se les dijo que ese no era el camino, volvieron a reincidir, bueno, con discursos añadidos adjuntos al manifiesto, hablando de que, bueno, que había una limpieza étnica del canario por parte de peninsulares y europeos, que había que, bueno, que los peninsulares y los europeos eran lo peor para Canarias, que había, o sea, un discurso que cambiabas canario por alemán o por judío en según qué caso, y era el propio discurso de Hitler. Se le hizo ver, incluso yo y otro compañero, Cristóbal, los que hemos quedado en la acampada, se les dijo que había que cortar y tenían que retirarse las personas que iban con ese discurso, y dijeron que no, incluso se reafirmaron, y como había y hay colectivos ahí en torno al manifiesto que son de corte independentista, nacionalistas canarios, pero de estos nacionalistas del rencor, que viven anquilosados en el pasado, y que el peninsular es malo, el godo, empezaron incluso a defender que sí, que eso estaba bien dicho, y claro, en ese punto no tuvimos más remedio que dar un paso al lado, y porque no tenía sentido seguir ahí batallando. Yo, que si me conocen un poco, yo empecé en el activismo en el año 2004 con temas de derechos humanos, de defensa de las personas migrantes que venían en patera. La primera década mía de activismo fue dedicada a eso. He publicado libros, he estado en África, entonces que ahora me vayan a mí asociado al OLO con un discurso universalista total y de defensa de los derechos humanos. Con este tipo de discurso no podíamos permitirlo y nos fuimos, hemos echado un paso a un lado. El manifiesto es una pena, va a quedar ahí en vía muerta. Pero bueno, también ha habido gente que me lo ha dicho, que por fin, que menos mal, que a veces una retirada es mejor, porque bueno, tampoco había gente que estaba viendo la deriva y decía, bueno, ¿cómo puede estar el hoy ahí? ¿Cómo puede estar todavía la acampada ahí? Y así está Canarias, esa es la anomalía canaria que yo comento, que siendo la tercera comunidad autónoma con un sentimiento nacionalista más fuerte después de Cataluña y el País Vasco, aquí hay cero representación en las instituciones de la izquierda independentista soberanista. Pues ¿por qué? Pues porque siguen todavía instalados en ese discurso, no todos, pero una parte, y una parte arrastra al todo, y aquí a cualquiera le preguntas por independentismo de izquierda y te dice, que va, eso, son xenófobos, que va, eso es un discurso, y no son todos. Y yo particularmente sí creo que la lucha política que falta en Canarias es una política anticapitalista no dependiente de Madrid, o sea, unos partidos de izquierda claramente anticapitalistas, antisistemas, con un discurso fuerte anticapitalista, pero sin que dependan de lo que diga Madrid o de lo que diga el partido de turno con sede en Madrid, que no sabe lo que conviene ni lo que preocupa en Canarias. Pero no hay forma de tirar para adelante con esa opción. Ahora me están preguntando, gente me pregunta, bueno, ¿a quién vas a votar? Todavía no lo he dicho, voy a publicar algo pronto porque mucha gente me pregunta, pero no, desgraciadamente no voy a tener mucha opción a la que votar. El colectivo Draco te convence, que quizás es una postura. Draco Verdes Canarias. Sí. De Alberto Rodríguez. Sí. Bueno, tuvo una oportunidad, es una pena porque Alberto tiene cartel todavía en Tenerife, pero lo ha tirado por la borda. No, bueno, ha estado 4 años preocupado con sus problemas allí en Madrid, con el tema del escaño y tal, y aún así, cuando decide plantearse dar el salto y presentarse por aquí, no se le ve en ningún lado. Es como la gran esperanza que no aparece por ningún sitio, no habla, no sale, piensa que está haciendo ahí un poco la táctica de Rajoy, no digo nada, no vaya a ser que me equivoque, pero no ha sabido hacerlo, no tiene presencia, no ha unido prácticamente nada. Las opciones, hay varias opciones como él, que van totalmente separados, no tiene un discurso claramente anticapitalista, intenta ser políticamente correcto, y no va a ninguna parte al final, no ha unido, no ha sido. En mi opinión, está dilapidando el tirón que todavía tiene, el poco que le queda. Yo vi una oportunidad ahí de aglutinar, pues eso que estaba diciendo, antisistema, valiente y arraigado en Canarias, sin que vengan de Madrid a decirle lo que hay que hacer, pero bueno, parece que está intentando arañar lo que pueda venir y tener una posición más o menos fuerte para que Yolanda Díaz luego le diga vamos contigo en vez de con Podemos. Pero aquí lo tiene complicado. Las encuestas le dan bastante más votos a Unidas Podemos, con Izquierda Unida y con el Sí Se Puede, que a Draco Verdes Canarias. Si ese es el resultado y Draco Verdes Canarias no saca escaño en ningún sitio, cuando venga Yolanda Díaz por aquí por Canarias a ver qué qué es lo que monta, pues va a irse con Unidas Podemos, que bueno, ya sabemos el desastre de traición y de vendidos que han hecho en estos 4 años. Entonces, pues esto es la lectura así, a grosso modo, que puedo hacer de lo que hay por aquí. Y pues así no voy a votar a ningún partido, desde luego. Mi voto va a ser voto de protesta. No, todavía no tengo claro si será abstención o voto nulo, pero al menos malo no puedo votar. Además, la ley electoral canaria es una de las leyes más antidemocráticas del mundo, y eso es real, de las más antidemocráticas de todas las democracias del mundo. Y aquí gobierna el de La Gomera, con poco más de 6.000 votos, tiene 3 escaños, incluso puede tener hasta 4, y decide gobernar con la derecha o con la izquierda, con el que le ponga más sobre la mesa. Entonces, al final, así están las cosas aquí. Entonces, a lo mejor, con la abstención, que en Canarias está últimamente rondando el 50%, en bastantes comicios electorales, pues no sé, a lo mejor un día la abstención llega al 60%, y se dan cuenta que no es gente pasota, que es desafección al sistema, y es una abstención activa que va asociada a lucha en la calle, y a lo mejor por ahí se cambian las cosas. Por ahí también, cuando las izquierdas alternativas se den cuenta que se pegan en los atacazos, a lo mejor intentan ser un poco más valientes, un poco más, pero bueno, por ahí va mi idea, que a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado, ya que hay que votar al menos malo, y a lo mejor hay que votar otra vez a Unidas Podemos, aunque te hayan traicionado 20 veces, o a estos nuevos que vienen ahora. No digo que yo tenga la razón. Al final, tienes mucha parte de razón, Eloy, que lo sepas. No sé cómo andan las cosas por ahí en Zaragoza. Pues más o menos. En Aragón. Pepe bueno, puede contar mejor el panorama. Bueno, vamos a ir con un poquito de música para hacer un corte, y con una canción que describe la realidad de una sociedad en la que muchos de los ciudadanos sufren en primera persona el engaño y la estafa del sistema capitalista, que ahoga sus vidas quitándoles primero el trabajo y después un derecho básico como es el de la vivienda. Queremos también hacer un homenaje a la gente de la PA, estos desahucios, que no se rinden en su lucha diaria por paralizar toda la violencia estatal contra gente indefensa, y que no nos engañen, no son suicidios, son asesinatos. Vamos con un poquito de música y continuamos contigo, Eloy. Muy bien. Que colmó el vaso. tu falsa solidaridad. Continuamos aquí en con La Casa en la Mochila, en Radio Topo, hablando con nuestro querido amigo y compañero Eloy Cuadra, que siempre es un placer oírle y ya podrían muchos políticos de este país escuchar lo que dice Eloy sobre vivienda, sobre desahucios, sobre derechos humanos en general. Eloy, hay una cosa aquí de la ley de vivienda que a mí me dejó muy perplejo cuando lo vi, que era que el alquiler turístico no tenía tope. O sea, los topes funcionan, lo de las zonas tensionadas, muy bien, muy guay, muy parecía una cosa maravillosa, pero resulta que los alquileres turísticos están exentos de todas estas medidas. Es que es la locura de lo que hablábamos antes, poner el foco... Pero vamos a ver... Es que no tiene sentido ninguno, de verdad, yo no sé, o sea los alquileres turísticos pueden subir lo que les dé la gana, básicamente. Lo que les dé la gana, además, en un mercado sin control, o sea, sin fiscalización. Aquí en Canarias el alquiler turístico paga lo mismo que un alquiler de larga temporada, el impuesto canario que se llama IGIC, que es del 7%. El 7%, ¿no? Si no recordaba mal. Entonces, exacto. No, aquí están protestando los hoteleros. O sea, protestan los activistas como nosotros, protesta la gente, pero protestan los hoteleros también, porque pueden ir a donde les dé la gana. Alquiler turístico en zonas urbanas donde no hay turismo. Pueden estar también en zonas donde hay hoteles y competir con los hoteles. O sea, tienen libertad para estar donde les dé la gana. No hay fiscalización, no se dan de alta y no pasa nada, te lo anuncian en las páginas estas de Airbnb y de Booking y todas estas, y luego no tienen ni el cartelito por fuera, ni la identificación, nada de nada. El precio cobran lo que le da la gana, a razón de cómo esté el turismo, pues si hay más turismo, más caro todavía. Si hay menos viviendas, más caro todavía. Pues mira, ahora que lo estás diciendo, Eloy, no estaría bien quizá, aunque pudiese ser un matrimonio de conveniencia, está claro, pero que unirse al colectivo, que el colectivo de los hoteleros se uniese también a esta lucha para poner coto a esta, bueno, a este sinfreno. El problema es que ellos aquí, los hoteleros aquí, el jefe de los hoteleros es un corrupto que ha sido denunciado por infinidad de cosas, sigue ahí al frente... haciendo su... que no es alguien con el que se pueda uno asociar. Aparte que ellos tienen abogados muy caros y ya ellos hacen la batalla. Y tampoco es... Te vas a asociar con un explotador que tiene a la gente mal pagada, con los peores sueldos de toda España. Qué bueno que tiene... Que contratan aquí en Canarias los hoteles, pues el personal sin cualificar... La mayoría son o del norte de África, o de Sudamérica, o de donde sea, donde se les pueda explotar al máximo, pagarle lo mínimo, exigirle todo, derecho ninguno, y bueno, pues con esa gente no te puedes asociar. Es que esto es... Aquí te vas, aparte, aquí te vas por las zonas turísticas, en los sures de las islas, y hay la cantidad de mafias de todas las nacionalidades están aquí afincadas. O sea, con los empresarios hoteleros están mafias libanesa, mafia inglesa, mafia rusa, mafia albanesa, mafia de todos los países. Entonces, incluso aquí ya, en esos sures, antiguamente, hasta no hace mucho, todas estas mafias controlaban a los partidos de toda la vida para ir manejando a su antojo. Ahora ya han montado sus propios partidos. Ya, ¿para qué van a tener que sobornar al PSOE, al PP, a Coalición Canaria, si pueden montar su propio partido? Ya están montando partidos propios en los sures para entrar ya directamente con su... Bueno, aquí hay italianos que van como candidatos a alcalde, con mafias internacionales detrás que ponen la pasta para comprar el voto. O sea, una mafia de estas que tiene dinero para aburrir, en un municipio de estos que hay poca gente que vota, se pone a comprar el voto uno por uno a tantos mil euros cada voto y sale de alcalde. Cualquiera de estas. Pues. Y además que los municipios, si no recuerdo mal, el sur de Tenerife, son macromunicipios, es decir, engloban municipios muy pequeñitos, pero que a la vez engloban un municipio mayor. Sí. Ya. Hombre, yo sí tenía conocimiento de lo de las mafias porque, bueno, mi exmujer, de hecho, estuvo viviendo muchos años en la isla de Tenerife y sé que gestionaba, era gerente de hoteles que gestionaba claramente las mafias rusas, o sea... Te estoy hablando de los años, esto lo hizo ella en a finales de los 90, a principios de los 2000, o sea que ya pues por aquella época... Pues ahí estaba yo trabajando, todavía en esa época estaba yo trabajando de guardia civil en el sur de Tenerife. O sea, estaba bregando con todas estas mafias en aquella época. Y no hay forma humana de volver otra vez a que... no sé, a cambiar esa mentalidad que a veces tan conformista, que las mafias puedan campar por sus anchas en el sur de la isla, desde luego, pero ya me lo estás poniendo casi que se van a adueñar casi de toda la isla de Tenerife. De toda Canarias, Y de toda Canarias, pero en concreto en la isla de Tenerife sin duda es donde más ejemplo hay. Es que Canarias es la tormenta perfecta para que se dé todo esto. Hay un atraso histórico porque es una colonia. En el siglo XV, XVI, aquí todavía estaban en la prehistoria y viene la civilización. Ese salto nunca se ha podido dar del todo y aquí hay un atraso estructural. Y eso sumado a una clase política muy vendida, muy caciquil, y luego... A eso le añadimos que medio mundo quiere venir aquí, y cuando digo medio mundo es literalmente medio mundo, con la guerra de Ucrania, la crisis energética, el mejor clima del mundo, un paraíso fiscal donde no hay casi impuestos, cualquiera puede venir aquí, invertir, especular, comprar, vender, en los sueldos más bajos, lo del clima, que cualquiera está frito por venirse aquí. En Alemania le pagan 500 euros a cualquier alemán que quiera venirse a Canarias a pasar el invierno. Ya, toma, 500 euros de gratis para que te vayas. Así no estás pidiendo ayuda de calefacción y de nada. Pues tenemos lo que tenemos. Aquí en Canarias, con un 36% de pobreza, de riesgo de pobreza, y un 12, un 13% de pobreza severa, los índices más altos del país, la economía canaria en el último año ha crecido un 8,5%. 3 puntos y pico más que la media estatal. O sea, la economía española ha crecido el 5%. Pues la Canaria ha crecido un 8,5. Pues ¿por qué? Porque aquí entran millones por todos lados. Entra y sale, claro, entra y sale a cuentas en Suiza o a cuentas en paraísos fiscales o a cuentas en otros sitios. Y el canario no las ve. Bueno, Eloy, ya para finalizar, yo quería hacerte una pregunta que hace aproximadamente un mes denunciabas que el Ayuntamiento de Santa Cruz estaba dejando morir de hambre una anciana. Cuéntanos qué fue lo que pasó y qué ha sucedido con ella. Pues la anciana se está muriendo. Está en el hospital. Cuando denunciamos que no estaba para estar ahí en su casa sola, atendida una hora al día por un servicio de atención domiciliaria, y una señora vecina que la ayudaba, pues de hace una semana para acá no puede respirar, tenía problemas de trombos y demás, y está ingresada en la UCI, el hijo que está en la cárcel, ya hemos hablado varias veces para que venga de la cárcel para ver a su madre, que puede que se muera, y eso es lo que hay, pues una señora que se podía haber muerto sola en su casa sin que nadie se enterara y aparecer el cadáver, de no ser porque había una señora vecina que estaba yendo a verla todas las tardes y puso la voz de alarma. Conseguimos que le ajustaran un poco la ayuda domiciliaria a las horas que la señora más falta la hacía, le llevamos unos alimentos que no tenía, y bueno, mejoró un poco su situación, pero estaba tan mal que ahora está todavía ingresada, y a ver qué pasa. Pero eso es, hablando el otro día con una persona muy próxima al Ayuntamiento de Santa Cruz, comentan que cada semana es un número importante de ancianos que aparecen muertos en su casa, solo, abandonados en la capital de Santa Cruz. Pues eso, imagino que eso será igual en toda España, la realidad de la gente mayor. Pues sí, por desgracia. De esta sociedad lamentable que tenemos. Por desgracia, sí. Pues, como siempre, es un placer tenerte con nosotros, Eloy. Y bueno, seguimos en contacto y más adelante pues volveremos a contactar contigo para seguir escuchando las novedades que nos traes. Aquí seguiremos, y para quedarnos con algo positivo, bueno, que yo particularmente creo que en el fondo el ser humano es bueno, soy un poco iluso, pero yo creo que también solo hace falta que nos juntemos unos cuantos, y que, pero hay que seguir porque no nos queda otra. Yo quería terminar el hoy con una nota positiva y desengrasante también, porque, bueno, sabemos de tu faceta de escritor, que no solo escribes también sobre temas sociales, sino que también escribes sobre sentimientos y la vida y estas cosas. Y tienes un libro que está a punto de ser editado, que son 8 relatos sobre el amor y otras pasiones. ¿Para cuándo va a salir la luz? Pues estará seguramente a finales de julio o agosto, como es una época muy mala, pues lo voy a tener ahí más o menos hasta septiembre, ya a partir de septiembre, octubre, hacer promoción. Estoy muy contento, las pocas personas que lo han leído les ha gustado mucho, son relatos cortos sobre el amor en todas sus formas, y bueno, a ver qué pasa. Si yo, bueno, con mi anterior libro no tanto, pero con el anterior lo presenté en Barcelona, en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en Gran Canaria, en Tenerife. O sea que si queréis organizar algo, me voy para allá. No nos lo digas dos veces. Por nosotros. Además, aquí tenemos los billetes muy baratos, porque tenemos la subvención en Canaria, algo bueno lo teníamos que tener, y por 20 o 30 euros me consigo un vuelo de vuelta por allí. Pues si hay algún rollo así, os conozco en persona, aunque vayamos 5 o 10, tampoco a mí me da igual. No, van a ir más de 10, ya te digo yo que van a ir más de 10. Pues recogemos la propuesta, Eloy. Pues encantado, ya sabéis, ya todo el seguimiento que nos hacéis, mínimo, y además hay una asociación ahí que le habéis puesto Lolo Dorta. Te tengo que comentar luego en privado alguna cosilla que ha sucedido, ahora, pero luego te lo comentaré por privado. Bueno, pues por lo menos la intención ahí estuvo. Sí, pero hemos sido un poquito, como por decirlo así, estafados en el local, ¿entiendes? Y ahí hay un problemilla con la inmobiliaria y bueno, ya te contaré por privado. Sí. ¿Vale? Pues nada. Pues muchísimas gracias, y lo que digo, hasta otra oportunidad, y seguimos en contacto por redes y por teléfono. Un abrazo muy grande, Eloy. Un abrazo, seguimos en la lucha. Gracias. Un abrazo. Siempre. Un abrazo. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos.